Nada al-Nasheed, quien en los últimos tiempos destaca el sufrimiento de la población, provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas, achaca todo esto al régimen de Daniel Ortega. Yo creo que se requieren acciones mucho más contundentes, estos llamados, ¿no? Siempre nos preguntamos cuál es el siguiente paso en este sentido. No basta con instar al régimen de Daniel Ortega a poner fin a las violaciones de los derechos humanos. Hay que dar pasos mucho más contundentes. Este ha sido un año muy difícil. Nos ha dejado la insólita reacción por parte del régimen de Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad a sus propios ciudadanos por el simple hecho de pensar distinto a su dictadura. Y continuando por América Latina, llegamos también hasta Chile, donde este domingo hubo un plebiscito, un referéndum, donde se buscaba aprobar un nuevo texto de la Constitución. En esta oportunidad era la derecha la que tomó de alguna forma la redacción del texto. Recordemos que ya el año anterior, este mismo año, se había rechazado un texto que había redactado la izquierda. Entonces, ni la izquierda ni la derecha. Los chilenos quieren otra cosa o no quieren nada de eso. Y es que hay veces no se trata de hacer más y más leyes. Esa no es la cuestión. Es que se cumpla la que está. Y continuando con más temas de América Latina, también nos encontramos con un pronunciamiento por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respecto a los grupos criminales. Escuchemos a Daniel Noboa. El Ecuador hoy es la violencia. Ustedes, que han estado combatiendo a la delincuencia junto a la Policía Nacional, conocen de cerca el poder del crimen organizado alcanzado en el país. Tengan la certeza de que mi gobierno no va a ceder ante ninguna amenaza, ni vamos a pactar con delincuentes. Debemos desmantelar sus estructuras y para ello hemos puesto en marcha un plan de seguridad que contempla capacitación, equipamiento, inteligencia y cooperación internacional. Y lo que es más importante para nosotros, cooperación comprometida entre el ejército y la policía. Probablemente algunos de ustedes serán tentados y amenazados por estas fuerzas criminales. Es en esos momentos donde deben recordar los principios y valores expresados en este juramento ante la patria de amarla y servirla a toda costa. El principal reto del Ecuador hoy es la violencia. Ustedes, que han estado combatiendo a la delincuencia junto a la Policía Nacional, conocen de cerca el poder del crimen organizado alcanzado en el país. Bueno, estamos escuchando a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, durante la ceremonia de cambio de mando militar. El presidente destacó la lucha contra la violencia como el principal desafío, reafirmando la determinación de su gobierno de no ceder ante las amenazas y de no pactar con delincuentes. Y esto es muy importante. Yo creo que de esta forma Daniel Noboa se va a ahorrar engaños por parte del crimen organizado, que es lo que ha venido ocurriendo en Colombia. Su vecino, Gustavo Petro, ahora pues está llevando a cabo un plan que se llama Paz Total, pero que de paz no tiene nada. Y lo que se está viendo es un incremento de muertes violentas, inseguridad en el país. Repito, hace bien el presidente de Ecuador en no pactar con los grupos criminales, o terroristas, o narcotraficantes. En Colombia, desde los tiempos de Pablo Escobar, lo que se ha visto es engaño. Pablo Escobar engañó al gobierno aquel entonces, y luego la guerrilla de las FARC hizo un acuerdo con Andrés Pastrana, le engañó. La guerrilla de las FARC ha sido el mayor grupo de narcotraficantes. Es verdad que luego llegó a un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero también ha sido un engaño, porque ahí está una parte traficando, matando y haciendo lo que han hecho toda la vida, secuestrar. Los más viejitos se jubilaron. Es verdad que le permitió también a algunos salirse de esas filas. Pero por otra parte, ahora con la llegada de Gustavo Petro, se está poniendo en marcha esa tal paz total que de momento, solo está beneficiando a los criminales. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Más adelante en el tema de conversación estaremos abordando la situación de Venezuela, el tema político en Venezuela. Nicolás Maduro intenta frenar la candidatura de María Corina Machado, que cuenta con una amplia opinión favorable por parte de los venezolanos. Es la alternativa, es la esperanza, pero tendría una inhabilitación. ¿Qué pasa con el acuerdo de Barbados, mediante el cual el régimen se comprometió con Estados Unidos a que, a cambio de que le levantaran las sanciones, hacer una apertura a la democracia en el país? Más adelante le estaremos, repito, contando qué pasa con María Corina Machado. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estará con nosotros la abogada Luz Piedrahíta. Vamos a ofrecerles una radiografía de la inmigración en España, justo cuando se ha celebrado el Día del Inmigrante este 18 de diciembre. En breve estaremos también repasando la actualidad, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero. Disfrútalo. Escucha en el Café Mañanero a través de Latinos FM en Valencia, igualmente en Murcia. Estamos en toda la costa mediterránea. Y presten mucha atención si están pensando en enviar por estos días, porque este mensaje les interesa. En estas Navidades, si realizas un envío de al menos 100 euros con Western Union desde cualquier oficina de correos, desde ya hasta el 8 de enero, vas a entrar en el sorteo de más de 100 tarjetas correos regalo Mastercard. Es cuestión de que entres a westernunionconcorreos.com. westernunionconcorreos.com. Hay ventajas enviando con Western Union en estas Navidades. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravios, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, metido dos pesos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, ay, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, porque tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Hombre, ahí tenemos al maestro Sabina con un sombrero blanco, una incansable sonrisa y su inconfundible voz. Ni la puta que los parió. Ahí lo tenemos. Ahí está el maestro Sabina. Bueno, el caso es que ha vuelto a pisar un escenario. El Wisin Center de Madrid. Yo me atrevería a decir que es el escenario más importante para conciertos en Madrid, Carlo Angulo, y no sé si hay otro. Dijo, tal vez un escenario más grande, ya utilizando los estadios de fútbol, ¿no? Pero para espectáculos, para presentaciones de artistas, el escenario más importante de Madrid es el Wisin Center, ¿no? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes. En escenario creo que es también el más ya reconocido, es un lugar muy céntrico, al igual que es conocido el antiguo Palacio de los Deportes. El Wisin Center se ha convertido también creo que en el centro para todos los espectáculos desde la pandemia, que si bien hay muchas críticas, pues algunos establecen que utilizar lo que es el Wanda Metropolitano, el Estadio del Atlético. Pero ya esa es otra cosa. Y el nuevo estadio del Real Madrid, que se anunció que para el próximo año empezará a albergar este tipo de conciertos, sin duda alguna igual yo creo que el Wisin se mantendrá como un lugar idóneo para el tipo de espectáculos. No todos los artistas son artistas de estadio. Pero solamente los más grandes, ¿no? Hay un escenario también muy, muy importante. El caso es que el maestro Sabina se presentó anoche. Hubo un poco de incertidumbre al principio, un poco de dudas, pero pudo cumplir el maestro, y es que ya está sobre llegando a los 80, ¿no? El maestro Sabina. Qué bien, pero ahí está, el hombre se le ve fuerte. Decía que han tocado en Londres, París, Nueva York, y bueno, no podía faltar también Madrid. Y dice que Madrid sigue siendo el sitio donde más se le acelera el corazón y tiemblan las piernas, imagínese, ahí en el Wisin Center. Qué bien, el maestro Joaquín Sabina, una vez más deleitando a sus seguidores con sus canciones. Y bueno, es que había una razón añadida también para actuar en Madrid, ¿no? Está él, digamos, en la tierra que le ha visto de alguna forma descollar y desarrollar toda su carrera artística. Qué bien, el maestro Joaquín Sabina. Grande entre los grandes. Ha realizado una gira de conciertos a propósito por América Latina con Joan Manuel Serrat, ¿no? Y siempre llena. Qué difícil es elegir una canción de Sabina, porque piensas en una, pero enseguida te asalta otra. Paseas por la calle Melancolía, quiero mudarme hacia allá, te cruzas con una princesa, y te roba el mes de abril. Yo no quiero. Son algunas de las canciones más votadas en una encuesta lanzada en Twitter por Pancho Varona, que ha pasado con Sabina infinitos días. Si les gusta Sabina, sabrán quién es Varona. Pero si no, se presenta él. Mi sitio en la tierra, en el mundo, es 2 metros detrás de Joaquín y 2 metros a su izquierda, como en los vídeos. Pancho en realidad nos tendió una trampa a todos con este juego, porque quería averiguar otra cosa. Quería comprobar la gente qué canciones elegía para ver de qué discos eran. Y efectivamente, de 19 días hay una, pero en cambio de Yo mime contigo hay tres, de Esta boca es mía hay dos, de Física y química hay dos o tres. Oye, ¿y qué pasa? ¿Que en esta lista no caben 100 mentiras? Bueno, ahí está el punto de Sabinas, qué bien, fantástico. Un reconocimiento para un artista que, a pesar de que es veterano, también llega al público joven, conecta con el público joven, y ese es un mérito que no lo tienen todos los artistas. Se ha mantenido vigente durante muchos años, y recordemos, el año pasado estrenó un documental acerca de lo que fue, han sido sus últimos años de carrera, en lo que él ha otorgado en estos en estas despedidas de los escenarios. Pues recordemos, si bien tiene 74 años, se mantiene muy activo, pero que ha estado en los últimos años más que nunca tratando de dejar un legado, y es por ello que el documental, Sintiéndolo Mucho, fue una de las películas más recomendadas y con mayores galardones en los últimos premios Goya del 2023. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Fantástico, Sabina. Nuestro reconocimiento a esta gran figura de la música española que tiene mucha aceptación en América Latina. Tú saliste a cerrar. Yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó de repente. El Café Mañanero. Disfrútalo. En el Café Mañanero, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy, en este martes 19 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Emo, de igual forma que recordamos, un día como hoy, hace 26 años, fue cuando se estrenó la que es catalogada por muchos como la película de amor más importante de la historia del cine. Hablamos de Titanic, de James Cameron, la tercera película al día de hoy más taquillera de todos los tiempos. Y entre los aniversarios del día, Jorge, un día como hoy, hace 108 años, nació Edith Piaf, la reconocida cantante francesa, de igual forma que el cantante Jake Gyllenhaal está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 43 años. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. También estará con nosotros la abogada Luz Piedrahíta. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas. Con el patrocinio de Sandwich Valencia, con sabor venezolano, calle de Ercilla 14. Clínica Dental Salud Valencia, calle Río Nervio 9. La Casa de Diego 2, la mejor gastronomía ecuatoriana, avenida Giorgieta 48. Talleres Rodríguez, su mecánico de confianza, calle Santo Justo y Pastor 160. Este 31 de diciembre lo pasaremos al son venezolano. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien, 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera, espera, espera. ¿Qué regalos son? ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa.